siento mucho. Saldrá bien, ¿vale? Lo insólito en Canal del Misterio. Continuamos con el programa de esta tarde y ya se encuentra con nosotros Sandra Díez. Buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes, Nuria, un día más. Y bueno, como siempre, un saludo bien caluroso pues a nuestros misteriosos. Esta tarde, misteriosos, nos vamos de paseo a la naturaleza. Sandra nos va a llevar a uno de los bosques más misteriosos, el bosque Black Hills. ¿No es así? Eso es, Nuria. Pero bueno, ya voy avisando de que no va a ser un paseo agradable entre naturaleza y vegetación. Me lo tenía. Porque mira, Nuria, lo que la mayoría de la gente no sabe es que este bosque cuenta lo que es la verdadera historia que inspiró a la película de El proyecto de la bruja de Blair. Bueno, supongo que todos los amantes del cine de terror conocen la leyenda de esta película, que fue filmada a modo documental y que tuvo pues defensores y detractores, como pasa en este tipo de películas normalmente, ¿no? La película creó un gran revuelo desdibujando las fronteras de la realidad, pero finalmente se supo toda la verdad y era que simplemente era eso, ficción cinematográfica. Sin embargo, la bruja de Blair tiene una historia detrás, una historia que algunos aseguran que es mejor no conocer. Así es, Nuria. Pocos conocen la verdadera historia de la ciudad encantada de Burksville, situada en Maryland, que es donde surgió el germen o, bueno, la idea inicial de la película. Imaginaros, se trata de un bosque pues para perderse en su inmensidad, porque tiene una superficie de más de 5.000 kilómetros cuadrados, o sea, enorme. Uh-huh. Así que, misteriosos, no os perdáis porque ahora mismo os empiezo a relatar esta historia. Bueno, pues dinos, ¿cómo comienza todo esto? Pues mira, todo esto comenzó un mes de febrero de 1785 en un pueblo llamado Blair, en Maryland, cuando unos niños denunciaron que una anciana residente en aquel lugar, llamada Ellie Kidward, pues al parecer les había engatusado para extraerles sangre. Las autoridades aplicaron una antigua ley a la anciana que consistía en sacarla del pueblo atada a una carretilla y la abandonaron en el cercano bosque de Black Hills, donde el frío y el hambre, bueno, se supone que se encargarían de repartir justicia. Uh-huh. Y así fue como esta anciana fue atada y abandonada en el bosque en medio de un invierno hostil. Toda la población de Blair creía que pues la anciana habría muerto de hipotermia, pero se equivocaban, pues pocos días después, tres chicos, acompañados de sus perros, regresaron al bosque para ver si verdaderamente, bueno, pues había muerto esta anciana. Sí. Bueno, pues la supuesta bruja no estaba muerta. Entonces, los niños, bueno, digamos que aceleraron el proceso. Uh-huh. Y la remataron con una tortura atroz. Pues sus perros la mordieron y se ensañaron con ella, mientras que ellos pues la golpeaban con palos. Y así, bueno, pues casi muerta, la soltaron del carro y la colgaron de un árbol. Y así que ya podemos decir que en ese momento Ellie Kidward murió de verdad. Bueno, como para no morir, ¿no? Madre mía. ¿Y cómo continúa la historia, Sandra? Bueno, pues ya nos tenemos que ir a algo más de un año después, cuando la hija del magistrado de Blair desapareció sin dejar rastro en la primera noche que había habido unas nevadas muy fuertes. Y así, una semana después, volvió a suceder lo mismo con el que fue el principal acusador en su momento de Ellie, de la anciana. Y al final del invierno, para aquel entonces, casi todos los niños del pueblo habían desaparecido. Todo el mundo temía que se tratase de una maldición y muchos marcharon de Blair, jurando que jamás volverían a nombrar el nombre de Ellie Kidward. Uh-huh. Pasaron un montón de años sin que nadie habitara el lugar, ¿verdad? Eso es, Nuria. Pasaron más de 40 años. Wow. Sin que nadie habitara Blair. Uh-huh. Temiendo, bueno, pues la maldición, nadie se atrevía a estar allí. Claro. Hasta que hacia 1820... como la ciudad de Blair estaba vacía, un hombre quiso comprarla. Este hombre se llamaba Henry Burkitt y compró la ciudad al gobierno, se encargó de renovar los edificios que estaban en ruinas y rebautizó el pueblo con su nombre, Burksville. Por lo tanto, Nuria, tendríamos que esperar hasta 1824 para que sobre este antiguo asentamiento de Blair se fundara Burksville, esta ciudad. Uh-huh. Y aunque su fundador no conocía la historia, con la llegada del invierno comenzaron a suceder extraños fenómenos. pues una decena de vecinos del pueblo aseguraban que del río cercano salía una mano muy pálida. Hasta que de repente, un día esa mano supuestamente emergió del agua para arrastrar una niña hacia el fondo. Esta niña desapareció y las búsquedas se prolongaron durante varias semanas, pero no encontraron ni rastro del cuerpo de la niña. Además, durante esas semanas, los habitantes contaban que el agua se volvió de una textura aceitosa y estuvo contaminada durante varios meses. Después de esto, vino un periodo de calma y volvieron otra vez las apariciones, ¿no? Eso es. Tras un periodo de calma, llegamos hasta casi el final del siglo XIX... concretamente en 1886, ¿sí?, donde desapareció otra niña llamada Robin Weaver, y una vez más varios equipos de rescate salieron en su búsqueda. La niña regresó, pero no uno de los equipos, y al cabo de unos días los cuerpos de la gente que componía este equipo de búsqueda, bueno, pues aparecieron destripados y, bueno, colocados en forma de pentágono en un lugar de Black Hills llamado Coffin Rock. Cuando encontraron a esta niña días después, lo que ella afirmaba era que en los bosques había encontrado a una vieja dama que no andaba, sino que parecía flotar por encima del suelo. Vaya. Y llegamos a 1940 y entre finales de este año y comienzos del siguiente desaparecen nada más y nada menos que 7 niños. Eso es. Llegamos a marzo de 1941 cuando un ermitaño llamado Rustin Parr acude al mercado del pueblo gritando: ¡por fin he terminado! Bueno, sin que nadie supiese a qué se refería, nadie entendía sus palabras. Así que bueno, la policía fue a su cabaña a investigar, que justamente, bueno, pues estaba en la zona del bosque donde años atrás había sido abandonada Ellie. ¿Sí? Y allí descubrieron, bueno, pues los 7 cadáveres de los niños. Los 7 cadáveres de los niños desaparecidos pues se encontraban en 7 tumbas, y al exhumar sus cuerpos se apreciaron símbolos de violencia. De hecho, los cuerpos de los niños habían sido destripados también. ¿Y qué pasó con esta bestia? Bueno, pues este auténtico pirado fue condenado por asesinato en la horca, aunque este siempre se agarró a la versión de que escuchó una voz de mujer en su cabeza que le decía lo que tenía que hacer. Así que bueno, no sé, quizás el señor sin saberlo podría estar hablando de Ellie, no sé. Cuéntanos algo más, Sandra, sobre las apariciones, porque han habido desapariciones, pero también, como contabas antes, apariciones y otra serie de fenómenos inexplicables en este lugar. Sí, en los inicios de este lugar nos tenemos que volver hacia atrás, hacia 1735, volvemos a fechas anteriores a la historia de Ellie. Sí. Bueno, pues por aquel entonces este sitio ya, bueno, contaba con sus propias historias paranormales, pues se había manifestado en él un espíritu maléfico conocido como Schnellgeister, bueno, que es un vocablo alemán, ¿sí?, que significa espíritu veloz. Sea cual sea su nombre, su fisionomía mezcla las características de aves y medio sirena con las características propias de una pesadilla como son los demonios y los vampiros. Este ser, el Schnellgeister, fue descrito como mitad reptil con extremidades de pulpo y mitad ave, con un pico metálico forrado con dientes afilados, que podía incluso hasta volar. También hay reportes sobrenaturales que se refieren a los combatientes muertos en la Guerra de Secesión durante la batalla de Antietam en 1862, ¿no? Exacto, Nuria. Esta zona, por si fuera poco, también fue testigo directo de la guerra. En la zona se llegaron a improvisar hasta un total de 17 hospitales de campaña, bueno, pues dejando así una impronta de energía de lo que allí ocurrió y, bueno, que dura hasta la actualidad. Y destacamos también, es importante, el edificio de la antigua curtiduría, que aunque este fue derribado, hasta la fecha es posible presenciar allí en sus ruinas, en sus restos, bueno, pues presenciar o sentir a los espíritus de los viejos soldados, que se dice que empujan los coches que se estacionan en las inmediaciones. Bueno, los empujan o los impulsan. El caso es que estos, los coches, ¿sí?, se desplazan de forma inexplicable y dejan en ellos, bueno, pues unas marcas que pueden ser relacionadas con sus botas. O sea que los espíritus participantes en esta rivalidad de 40 años podían seguir de alguna forma en la ciudad. Eso es, Nuria. Pero también hay otros fantasmas en la zona. De hecho, hay una leyenda que cuenta que con la retirada de este ejército, el ejército confederado, una de esas personas, bueno, pues pagó a un hombre de la localidad llamado Wise para enterrar los cuerpos de estos 50 hombres que allí perecieron. Este hombre aceptó el dinero y, en vez de hacer honradamente su trabajo, tener un poco de respeto por los cuerpos, bueno, pues no los enterró y los arrojó a un pozo abandonado. Uh-huh. Bueno, pues cuenta la leyenda que las almas de estos 50 hombres que no pudieron descansar en paz atormentaron a Wise hasta el final de sus días. Así que este lugar, entre las desapariciones, los fantasmas de los confederados, los asesinatos de Parr y la anciana Ellie, yo creo que el relato de ficción de lo sucedido de estos, la película, ¿no?, de estos tres estudiantes sí. universitarios que ruedan este falso documental, me parece un juego de niños en comparación con lo que llegó a ser en la vida real toda esta historia. Bueno, ya sabéis, misteriosos, pese a que la película fue presentada a gran público como un documento real, aunque, como ya dije, finalmente se demostró que era ficción, no debemos pasar por alto la existencia de Rustin Parr, el asesino de los siete niños. Esto está ampliamente documentado por los titulares de prensa estadounidenses de 1941. Y además, aquellos que visitan el bosque de Black Hills aseguran que el lugar tiene un halo de misterio y que mientras están allí, tienen la sensación de que alguien los vigila por detrás. Sandra, vaya bosquecito. Vaya bosque, idílico nada. Bueno, compañera, como siempre, un placer el escuchar tus historias. Y antes de marcharte, danos un dato de contacto. Bueno, pues un placer para mí también, compañeros, me encanta. Así que nada, si queréis seguir hablando y comentando, uh-huh. agregarme sin ningún problema a Facebook, siempre lo digo, Sandra von Trier. Me veis ahora por el grupo, os colgaré imágenes y datos de esta historia, así que nos vemos por las redes. Perfecto. Pues Sandra, hasta la próxima. Muchas gracias. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. A continuación vamos a conocer los sucesos paranormales que llevan ocurriendo en un restaurante, concretamente en el Fort Poe de Minnesota, en Estados Unidos. Fort Poe es una casa victoriana preciosa que, después de pasar por varios dueños, la han rehabilitado y hoy es un maravilloso restaurante de comida francesa, muy popular además en Minnesota. Eso sí, tiene una peculiaridad, que suceden cosas extrañas. Os lo imaginabais, ¿no? Bueno, pues para conocer su historia y hablarnos de este fantástico y mágico restaurante, está con nosotros esta tarde Aluriel Vera. Buenas tardes, Aluriel. Hola, Nuria, buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo empieza todo. Mira, Joseph Lebrun Fort Park fue un respetado y adinerado hombre que hizo fortuna en el negocio textil. Con tan solo 36 años... era el socio principal de mercería más grande del Medio Oeste. Su tienda proporcionó los materiales necesarios a las tropas de la Unión durante la Guerra Civil. Había hecho mucho dinero. Y en 1870, Joseph compró 5 parcelas de terreno y construyó una mansión de estilo victoriano, de $10,000, con 3 plantas y un sótano. Lo decoró con muebles de calidad y delicadamente elaborados. Cada ventana de la mansión daba unos jardines exquisitamente cuidados y bellos que rodeaba toda la casa. Vivían bien, eran felices. La mansión era grande y tenía en su poder muchos terrenos, por lo cual contrató a personal para que trabajaran en el mantenimiento y cuidados de los mismos. Para las tareas domésticas y para que fuera la criada de la señora Fort Poe, contrató a una señorita llamada Molly. Molly tenía una belleza peculiar y una personalidad amable y servicial que enseguida eclipsó al propietario, al señor Joseph. Uh-huh. Con el paso del tiempo, Joseph y Molly tuvieron un romance. Joseph hacía cualquier cosa por tener cerca a Molly. Incluso el personal de la casa a menudo veían que esta pareja desaparecía en las habitaciones de la mansión durante horas, con las puertas cerradas para evitar cotilleos, aunque todos los trabajadores ya sabían lo que ocurría, Nuria. Claro. María, la esposa de Joseph, un día por sorpresa los encontró en el lecho conyugal a los dos. María pidió a Joseph que terminara con esa relación y así lo hizo. Pero para Molly ya era tarde, estaba embarazada, despechada y sumida en una gran tristeza. Subió al tercer piso, se ató una cuerda al cuello, colgó la misma a una lámpara de araña y uh-huh. se ahorcó. En 1866, Joseph junto con su familia, vendió la mansión a un veterano de la Guerra Civil y se fue a vivir a Europa con su familia. Sí. Se alejó de Molly y quiso restablecer la unión que tenía ya quebrada con su esposa. Llegaron a los Estados Unidos y en 1889 compraron otra mansión palaciega. 3 años más tarde, Joseph estaba mal, estaba sumido en una profunda depresión y dijo a su familia que estaba preocupado por los negocios y regresó a Minnesota. Joseph, de 58 años, lo que realmente estaba era apenado por la muerte de Molly y sin poder controlar la tristeza que llevaba dentro, en un jardín cercano a la casa se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. ¿Y es aquí cuando empiezan a ocurrir las cosas extrañas, Ariel, o no? Efectivamente, sí. Con la muerte de Joseph, la casa pasó a manos de varios propietarios. Estaba muy solicitada, pero en 1983 los actuales propietarios compraron la mansión y comenzó un largo proceso de renovación y restauración, pero siempre conservando el aspecto victoriano que tiene la casa. Hoy en día es un restaurante de comida francesa de São Paulo que disfruta del ambiente de época, mientras muchas personas degustan la exquisita comida francesa. ¿Y cuáles son las apariciones que se ven en este restaurante? Bueno, las personas que están día a día trabajando en el restaurante y pasan muchas horas han contado todo, Nuria. Creen que los espíritus de Molly y Joseph aún vagan por los pasillos de Fort Pork. Algunos trabajadores afirman haber sentido frío y fuertes corrientes de aire en determinados lugares concretos de la casa, donde no debe de haber corrientes de aire. También han escuchado golpes rítmicos y pasos que vienen del comedor de arriba. Los trabajadores creen que es Molly, pues Joseph no murió en esta casa. Las luces del sótano se encienden y se apagan sin haber nadie en él. Pero lo que más llama la atención son las personas que, muy convencidas, dicen haber visto a Joseph y Molly con frecuencia en el restaurante. El actual propietario, James Surnidage, cuenta que en una ocasión hicieron un evento especial. Durante la recepción, en el cual todos los camareros estaban vestidos con trajes del siglo XIX, vieron a una mujer vestida con vestido de la misma época, pero no la conocían. No trabajaba con ellos y estaba allí, delante de todos. Segundos más tarde, vieron cómo se deslizaba por el pasillo hasta que traspasó la pared y desapareció. O sea que el fantasma de Joseph aparece en el restaurante sin haber muerto en el propio restaurante. Efectivamente, así es, Nuria. Parece que el espíritu del señor Joseph sigue en la casa. Algunos trabajadores dicen incluso haber visto a un hombre guapo, con traje de época, con chaleco de seda gris y pantalones a rayas. Dicen que lo ven subiendo y bajando de la escalera principal de la mansión. Incluso cuando aparece el espíritu de Molly, el fantasma de Joseph no está lejos, porque afirman que se reúnen en el sótano ya que no podían estar juntos en vida y es uno de los sitios donde se veían a escondidas. A Molly sí que la han visto y escuchado cerca de la zona donde se quitó la vida. Un dato muy curioso, Nuria. Un día, al abrir el restaurante, los trabajadores vieron que las luces del tercer piso estaban encendidas y al entrar escucharon unos ruidos extraños. Pensaron que podía ser un ladrón y llamaron a la policía. Los policías llevaron un perro para investigar más a fondo. Sí. Cuando se disponían a subir a la tercera planta, el perro se negó en rotundo. No había manera de que el perro subiera las escaleras. Los policías subieron, pero no encontraron nada ni a nadie fuera de lo normal. Todo estaba en su sitio y sin pruebas de que allí hubiera estado alguna persona. Dicen que el fantasma de Molly es alegre y obediente. En una ocasión, un camarero entró al comedor y vio una vela encendida. Preguntó a sus compañeros, pero nadie la había encendido. Un poco molesto el trabajador, porque no era la primera vez que ocurría esto, le dijo a Molly en voz alta que dejara de hacer estas cosas, que quería irse a casa, estaba agotado, y la vela de repente se apagó. Vaya. Esto, sin embargo, no ha sido un hándicap, ¿verdad?, para que no tenga un buen prestigio el restaurante. Que va, Nuria, al contrario. Mira, lleva casi 150 años esta impresionante mansión. Ajá. La casa victoriana restaurada cuenta con antigüedades, con elegantes lámparas de araña y muebles de época. Se ha considerado durante muchos años el menú de Fort Pork entre los mejores de la ciudad. Tiene 8 comedores delicadamente decorados, que ofrece tanto el ambiente de época mezclada con la actual. Han sabido mezclar estos dos estilos tan diferentes. Sí. Y ya sea para un tentepié rápido, o para celebrar una boda, o un aniversario, o una fecha importante, este restaurante está muy solicitado. Es un restaurante maravilloso, rehabilitado, con salón de baile, pequeños porches cubiertos en el que puedes comer o cenar viajando al pasado, e incluso si tienes un poquito de suerte, ver a unos huéspedes que parece que no quieren marcharse de esta casa. Uh-huh. Bueno, desde luego, si lo miras por el lado romántico, me parece una historia muy bonita, ¿eh? Sí. Porque parece que de alguna forma él, después de fallecer, ¿no? Haya, bueno, su espíritu, mejor dicho, haya querido pues reencontrarse de nuevo y acudir a donde ella falleció, ¿no? Para estar con ella allí en este sitio que habitaron los dos, ¿no? Y que probablemente pues fue el testigo de un montón de horas de amor. Sí, es una historia romántica y triste a la vez. Uh-huh. Bueno, pues a Luriel lo vamos a dejar ahí, porque ya sabes que esto no para. Sí, y antes de irte, compañera, danos algún dato de contacto. Sí, pues pueden enviar un mail al canal del Misterio, uh-huh, o buscarme por Aluriel Vera y enseguida me encuentran, no hay ningún problema. Perfecto, pues hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias. En Canal del Misterio. Llegamos a los minutos de la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Hola, María. Hola, Nuria. Vamos a empezar con las noticias de esta tarde y la primera que nos has traído dice así: confirman que a los hombres les cuesta más trabajo hacer varias cosas a la vez. Así es, Nuria, algo que muchas mujeres ya sabíamos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pues bien, continuemos entonces. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Investigación de la Escuela Superior de Economía en Moscú ha llegado a la conclusión que el cerebro de los hombres necesita más tiempo y esfuerzo para cambiar de tarea que el de las mujeres. El estudio, que ha sido publicado recientemente en la revista Human Physiology, afirma que el cerebro de los hombres necesita consumir más energía para cambiar su foco de atención que el de las mujeres, y que los niveles de actividad del cerebro masculino son mayores en la corteza dorsolateral prefrontal. Además, las mujeres son capaces de hacer sus tareas más eficientemente que los hombres, porque mientras los hombres necesitan involucrar canales cerebrales adicionales, las mujeres no lo necesitan. Para este estudio trabajaron con 140 voluntarios y, según Kuptsova, una de las autoras del estudio, la ciencia no puede explicar aún por qué se producen estas diferencias, pero una de las teorías que se baraja, sostenida por el psicólogo Jerry Labby, dice que los hombres tienen mejores habilidades espaciales y las mujeres mejores capacidades verbales a causa del reparto de tareas hechos en tiempos antiguos, cuando ellos pasaban su tiempo cazando, Nuria. Así que esto les requiere buena visión espacial, mientras que nosotras las mujeres en el pasado cuidábamos del hogar y de los niños, lo que requeriría buenas capacidades de comunicación, ya que las mujeres necesitaban ser más hábiles trabajando en muchas tareas a la vez. Claro. Aunque esto solo es una posibilidad, uh-huh, ya que no hay pruebas sólidas que respalden esta hipótesis. Kuptsova concluye que estas diferencias que han detectado no pueden percibirse en el día a día, a no ser que haya circunstancias muy estresantes y situaciones críticas que requieran un cambio de atención muy frecuente. Bueno, nosotros solamente nos hacemos eco de la noticia, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Así es. Vamos a por la siguiente, María. Identificado el coloso espacial que está atrayendo a nuestra galaxia. Sí, Nuria, efectivamente, la Vía Láctea y el grupo local de galaxias en que vivimos, unas 50, parece estar siendo atraído hacia una misma dirección, arrastrado por la enorme gravedad de algún objeto enorme que un equipo internacional de astrónomos cree haber descubierto. Y no sería otro que un supercúmulo de galaxias, formado por varios cientos de miembros, que resulta estar bastante cerca de nosotros, pero que había permanecido oculto a la vista por culpa de las nubes de gas, polvo y estrellas de nuestra propia galaxia. Gracias a la combinación del Gran Telescopio Sudafricano con su espejo de 10 metros y el telescopio anglo-australiano de 3,9 metros, los astrónomos han conseguido medir el corrimiento hacia el rojo de 4.500 galaxias en vela, a ambos lados de la banda oscura de la Vía Láctea, y han confirmado que, efectivamente, existe una superpoblación galáctica en esta zona, a unos 800 millones de años luz de distancia. Esto significa que en nuestro vecindario cósmico existe una segunda estructura gigante, algo más lejos del supercúmulo de Shapley, que ya se conocía y del que se pensaba que era el único coloso que había en los alrededores. Este conjunto de galaxias, bautizado como supercúmulo de Vega, está trayendo hacia sí a todo nuestro grupo local, que se dirige hacia él a una velocidad de 50 kilómetros por segundo. Muy rápido a escala humana, pero muy lento en términos galácticos, ya que si la velocidad no varía, llegaremos allí, pero eso sí, dentro de unos 5 billones de años. Bueno, la verdad es que estamos hablando de cifras que se nos escapan, ¿eh? Se nos escapa de la mente. A la imaginación. Claro, desde luego. Madre mía. Bueno, pasamos a la última noticia de esta tarde y dice así: un extraño experimento para resucitar a los muertos ha sido bloqueado en India. Sí, Nuria, por el Consejo de Investigación Médica de India, que ha desbaratado este controvertido experimento que intentaba traer a la vida a las víctimas de accidentes con muerte cerebral. Madre mía. El proyecto, llamado Reanima, ya no aparece en el registro de ensayos clínicos del país, según informa la web de la revista Science. Himanshu Bansal era el responsable de él, un cirujano ortopédico que trabaja en el hospital Anupam de la India y que anunció en mayo que estaba decidido a aplicar a unas 20 personas con muerte cerebral, es decir, que no registraban ningún tipo de actividad y son mantenidos con soporte vital, una serie de intervenciones que incluían inyecciones de célula madre mesenquimales, es decir, que pueden producir más de un tipo de célula especializada del organismo, y un cóctel de péptidos, una estimulación con láser transcraneal y otra eléctrica del nervio mediano, un nervio principal que se extiende desde el cuello hasta el brazo. Estas técnicas han demostrado mejorar la cognición en pacientes con lesión cerebral traumática. Incluso tenían una empresa de biotecnología con sede en Filadelfia que había acordado suministrar los péptidos, que son un tipo de molécula que se supone ayudarían a regenerar las células cerebrales. Los investigadores creen que su tratamiento podría ser algo así como resetear el cerebro con un proceso similar al que se ve en algunos anfibios, que son capaces de regenerar una porción del cerebro incluso después de haber sufrido un trauma grave. Uh-huh. Los pacientes serían buscados entre familias con alguna persona clínicamente muerta y que por creencias religiosas o inconvenientes médicos no vayan a donar sus órganos. Bansal quería traer a estas personas a un estado de conciencia mínima, como mover sus ojos para seguir objetos, y con esperanza en un número de casos descritos en la literatura médica de personas que parecen haber recuperado plena conciencia a partir de ese estado de conciencia mínima. Pretendía obtener los primeros resultados en 2017. Aunque el escepticismo de otros investigadores y la idea de que estos experimentos pueden no justificarse éticamente pesaron mucho y lograron cancelar el proyecto, aunque sus responsables no tiran la toalla ni mucho menos, uh-huh, ya que buscarán una alternativa dentro o fuera de la India. Bueno, a mí la verdad es que me da bastante miedito, ¿eh? Esto, uh-huh, de jugar con la muerte, no sé. Bueno, María, como siempre, encantadísimos de tenerte aquí, como cada programa, trayéndonos pues la última actualidad en la ciencia, en la tecnología. Y antes de despedirte, danos tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariat_bcn, donde comparto todo este tipo de noticias. Hasta la semana que viene, compañera. Hasta la próxima, Nuria. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Continuamos navegando por este Canal del Misterio y lo hacemos ahora acompañados de Daniel Revueltas, miembro e integrante del Grupo Alfa. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Nuria. Un saludo a todos los misteriosos. Bueno, Daniel, esta tarde nos vas a hacer viajar hasta Madrid a un templo muy particular, un templo del Antiguo Egipto, aunque esté situado en Madrid, y un lugar seleccionado para llevar a cabo terribles ejecuciones en el pasado, ¿no es así? Pues efectivamente, Nuria, vamos a hablar del Templo del Debod, que a priori, bueno, es un lugar realmente maravilloso de Madrid, fotografiado por miles de personas cada año, y que sin embargo, como tú comentas, es un enclave marcado por el misterio, ubicado en un punto muy especial y con una historia fascinante que muy pocos conocen. Hay que decir, bueno, pues que efectivamente se trata de un auténtico templo egipcio. Uh-huh. En pleno Madrid. Hay muy pocas ciudades que fuera de Egipto puedan presumir de esto. Sí. Y bueno, la historia de este templo se remonta, Nuria, concretamente a la década de los 60. En aquella época, bueno, el gobierno de España decide apoyar científica y económicamente al gobierno egipcio para salvar en aquellos momentos pues una serie de templos que iban a quedar anegados por la construcción de la famosa presa de Aswan. No sé si recuerdas ese, sí, ese proyecto majestuoso que hicieron allí. Y bueno, digamos que el gobierno egipcio en aquella época, pues a todos aquellos países que colaboraron de alguna manera en la salvación de estos templos, pues los compensó regalándoles estos templos. Es decir, a Madrid nos tocó este templo, el Templo del Debod, y en 1970 comienza la construcción piedra a piedra, bueno, pues en el Parque del Oeste del Madrid. Y fíjate que es muy importante este detalle, Nuria, uh-huh, porque incluso en lo que se refiere a la orientación del templo, sí, y luego te diré por qué, conserva exactamente la orientación original de oeste a este, de ahí que lo construyeran en este parque, que tenía el templo original. Bueno, en 1972 queda ya inaugurado y abierto al público, y ahí comienza un poco la historia de lo que es el templo del Debod. Pero fíjate, Nuria, que como te decía, o como tú has comentado también, el templo se ubica en un lugar muy especial. Sí. Se ubica concretamente en un montículo que durante la Guerra de la Independencia Española sirvió pues para que se llevaran allí a cabo las ejecuciones de todos aquellos que habían participado en el famoso levantamiento del 2 de mayo, cerca de, pues, de 200 civiles y más de 300 prisioneros serían ejecutados en ese lugar. Pero no solo eso, Nuria, o sea, tú fíjate, ya empieza bien la historia. Sí, vaya. No solo eso, sino que además en la Guerra Civil, hablamos ya más cercano a nuestra época, sí, la Guerra Civil Española, ese mismo lugar, Nuria, fue también el punto en donde se ubicó el conocido como Cuartel de la Montaña, un lugar emblemático porque de alguna manera fue el punto en donde se produjo la rebelión que daría lugar a la Guerra Civil en Madrid en 1936, y donde perecerían ni más ni menos, Nuria, que entre 500 y 900 soldados de ambos bandos. Tú fíjate, bueno, sin duda un lugar marcado por amargos y terribles recuerdos, por esa pátina especial que a nosotros nos viene muy bien en nuestras investigaciones, uh-huh, y que bueno, en esta ocasión pues también lo hizo. Bueno, y cuéntanos, llegáis allí y qué es lo que hacéis. Pues el sitio en definitiva es un lugar increíble, Nuria. Prácticamente es como adentrarse en una antigua pirámide, o es lo más cercano a adentrarse a una antigua pirámide egipcia. Uh-huh. Es un templo, hablamos de un templo de más de 2.200 años de antigüedad, apenas un poco de luz penetra, digamos, en las estancias a través de unos pequeños agujeritos que tiene a modo de ventanillas. Y bueno, pues en esa oscuridad vamos penetrando poco a poco. Es un templo pues de unas dimensiones bastante interesantes. No es, digamos, un gran templo, pero sí que tiene unas dimensiones considerables. Y a lo largo de estos estrechos corredores, pues podemos ir viendo una serie de, bueno, pues de increíbles pinturas, de increíbles grabados. Es un templo, además, Nuria, dedicado, por esto lo de la orientación que te comentaba antes, a dos de los dioses más importantes de la mitología egipcia, ni más ni menos que a Amón y a Isis, que como tú sabes, bueno, pues son dioses que se dedican a la vida, al sol, a la fertilidad, a la creación de energía, y por tanto de ahí la orientación hacia el sol que comentábamos antes, esa orientación de oeste a este, que permite a este templo pues estar orientado a lo largo de todo el día pues hacia el crepúsculo y al nacimiento del sol, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ya te digo, una vez que estuvimos ahí dentro, caminábamos por estos habitáculos que comentaba y bueno, pues en el fondo todo está pensado, todas las salas que uno puede ver allí están pensadas, Nuria, para orar. O sea, uno percibe inmediatamente una serie de energías realmente increíbles dentro del cuerpo. Y están concebidas, ya te digo, todas las salas para orar, para transmitir conocimiento de este lugar, para guardar sus reliquias. Inmediatamente uno percibe que se encuentra en un lugar sagrado, Nuria. Y bueno, pues ahí en ese ambiente comenzamos a realizar una serie de pruebas, tanto de mediciones a nivel de temperatura como a niveles de campo electromagnético, y que sin embargo, fíjate, Nuria, que esto es un dato también curioso, más allá de lo que uno pueda pensar, pues fíjate que es curioso porque ninguna de estas pruebas arrojaron resultados, digamos, más allá de lo normal. Pero, sin embargo, la sorpresa, Nuria, la obtuvimos en nuestras grabadoras. Las grabadoras, ahora a continuación, si te parece, las escucharemos. Sí, claro. Conseguimos obtener unos audios que realmente a nosotros nos dejaron fascinados. ¿Cómo es que elegís ir al templo de Devot? ¿Ya habíais, sabíais de alguien que había estado ahí haciendo algún tipo de investigación anteriormente? Pues lo cierto es que no, Nuria. Yo, de hecho, creo que no se ha realizado ninguna investigación más allá que de esta que hemos realizado nosotros. De hecho, como te puedes imaginar, la realizamos evidentemente con total discreción. No, claro, allí evidentemente pues hay que ser muy discreto en lo que se refiere a todo este tipo de gestiones. Claro. Y claro, pues yo creo que realmente no se ha hecho nada. El motivo del por qué fuimos allí, pues un poco lo que comentábamos al principio, es un lugar, como has podido ver, ¿no?, marcado por un historial realmente dramático, realmente, bueno, pues hasta cierto punto funesto. Y bueno, ya sabes que a nosotros ese tipo de lugares pues nos suelen dar muy buenos resultados a la hora de realizar este tipo de trabajo. ¿Hubo alguna estancia en particular que os diera, hablando coloquialmente, mal rollo? No, al contrario, Nuria, ya digo, de hecho, mira, de hecho invitamos sinceramente a todos los misteriosos a visitar este sitio, además la visita es gratuita, con lo cual es perfecto. O sea, cualquier misterioso que se encuentre en Madrid, les animamos desde luego a que vayan a visitar el templo del Devot. ¿Por qué? Te aseguro, Nuria, que es lo que comentaba, es decir, es un sitio increíble, es decir, uno entra con una energía, por decirlo de una manera, y cuando está en el interior, te cambia completamente el chip, ¿no? Podríamos decir coloquialmente, como tú has dicho. Sí. Se nota una energía, un subidón de energía, se nota un calor, una sensación muy, muy agradable, Nuria. Bueno, que es curioso, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido allí, claro. Pues sí, la verdad, porque menuda impregnación tiene que haber en ese lugar. Habiendo muerto tanta gente ahí, ¿no? Y en esas circunstancias, pues todavía peor, claro. Es increíble, la verdad es que el sitio, bueno, cuando uno se pone a ahondar, ¿no?, en la historia de muchos de estos sitios, Madrid, además, hay que tener en cuenta que fue también durante la guerra, bueno, pues un sitio realmente estratégico, ¿no?, en muchos lugares de Madrid, y cuando uno se pone a ahondar un poco en la historia de determinados sitios, de determinados lugares que ahora son turísticos de esta ciudad, sí, pues la verdad es que se sorprende. La verdad es que uno se encuentra con sorpresas como esta, ¿no? Hablamos, pues fíjate, casi de 1,000 personas entre una cosa y otra que pueden haber estado, bueno, pues finalizado su vida en este lugar. Uf. Madre mía. Vamos a pasar a las psicofonías, Daniel. Vamos a empezar con una que dice: es broma, ciertamente sal. Cuéntanos un poquito sobre esta psicofonía. Bueno, pues es muy curiosa esta psicofonía. Probablemente es la más curiosa de las tres que vamos a escuchar. Uh-huh. Vais a poder oír dos voces diferentes. Una voz de hombre, de una manera como muy susurrante, que dice, digamos, la primera parte de la frase, es broma. Y una mujer que de una forma muy dulce, te va a encantar, uh-huh, Nuria, la voz te va a encantar, dice, ciertamente sal. Ay, pues es muy bonita. Para mí es una de las más bonitas que hemos conseguido. Vamos a escucharla. Bueno, se entiende perfectamente, Daniel. Es muy, muy nítida, Nuria. A nosotros, ya te digo, fue probablemente la que más nos sorprendió, uh-huh, de estas que vamos a escuchar. Y bueno, la verdad es que es un mensaje, si me apuras, un tanto enigmático, podríamos decir, porque no se sabe muy bien, ¿no? Es broma, ciertamente sal. Sí. Es como que te está invitando a salir de este lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Además es que se diferencia perfectamente la voz de hombre de la de mujer. Eso es. Es lo que tú comentabas. Es muy clara, es muy concreta, es muy concisa, uh-huh, y se pueden diferenciar y se aprecian perfectamente ambas voces en este caso. Impresionante. Vamos a por la siguiente. Y esta da un poquito más de yuyu, ¿eh? Dice, odian. Odian. Cuéntanos. Hombre, ya por sí la frase, ¿no? Es un poco, uh-huh, la palabra, es un poco siniestra. Y de hecho lo que tú dices, es cierto, la voz que vamos a escuchar en este caso es una voz mucho más ruda, mucho, sí, más gutural, si se puede decir, uh-huh, es una voz masculina, y sobre todo, a mí lo que me llamó la atención de este audio, Nuria, uh-huh, fue, digamos, la sequedad, quizá, con la que dice esta palabra, ¿no? Sí. Es como muy seca, la vais a poder apreciar. Vamos a... Bueno, esta es un poquito menos clara que la otra, uh-huh, pero parece que vaya como por golpes, ¿no? Odian. Sí, eso es. Lo hemos comentado otras veces, Nuria. Las psicofonías tienen siempre, ¿no? O en la mayoría de los casos, ese tono por el que uno mismo, ¿no?, se da cuenta de que no es algo normal, sí, que no es una voz humana. Sí. Y una de las características de estos audios suele ser esto, ¿no? El golpeteo, esta especie como de que dividen las sílabas, por decirlo, sí, de alguna forma. Sí, sí. Y es muy común, es muy frecuente en las psicofonías. Y en este caso, efectivamente, se da esa circunstancia. Y vaya voz, ¿eh? Madre mía. Es una voz muy... A mí me pasó un poco lo que a ti, me resultó un poco siniestra la primera, sí, vez que la escuché, uh-huh, y sí que es una, a mí me resulta ciertamente inquietante. Bueno, vamos a por la tercera y última psicofonía que nos traes esta tarde, Daniel, y vamos en este caso vamos a escuchar una psicofonía que dice vayan. Vayan, sí, fíjate, antes nos salió una que nos decía que saliéramos de allí, ciertamente sal, sí, y ahora escuchamos un vayan. Es de alguna forma como que te animan, ¿no?, a ir a este sitio, a ir donde estuviéramos. Uh-huh. Y fíjate que es muy curiosa porque esta psicofonía es una voz femenina, tiene un tono metálico que también es muy común, ¿verdad?, que sí, lo hemos comentado muchas, sí, veces en otros audios. Uh-huh. Y lo que se percibe sobre todo, estoy seguro que los amigos misteriosos lo van a percibir, es sobre todo un cierto arrastre en las sílabas. Es curioso, es una voz muy curiosa. Vamos a escucharla. Vayan. muy rápida esta, ¿eh? Muy rápida, rapidísima. De hecho, bueno, destaca sobre todo por esto, ¿no? Por este tono metálico que decíamos, ese arrastre, y sobre todo, pues por lo que tú has comentado, Nuria, muy, muy rápido. Sí, es un vayan, algo así, eso, ¿no? Te ha quedado bien, ¿eh? Te ha quedado el tono psicofónico bueno. Bueno, la verdad es que qué siniestras, directamente diría yo, qué siniestras las tres. Las tres psicofonías, porque la primera, la verdad es la que más me ha impactado, por la diferencia, ¿eh? Por la diferenciación esta de las dos voces. Sí. Es algo que me ha chocado. Es muy raro captar una psicofonía con dos voces, igual que es extraño, aunque tenemos algunas en nuestros archivos, en las que se pueden escuchar incluso dos psicofonías interactuando entre ellas. Eso también es curioso. Ya os traeremos alguna alguna otra ocasión. Claro. Pero sí que es cierto. Es decir, la primera, para mi gusto, también es la más especial. Algún día tenemos que hacer una especie de top 10, Daniel. ¿Eh? Perfecto. A ver, ¿cuáles las 10 psicofonías que vosotros, que hayáis recogido vosotros, claro, obviamente, que consideráis las mejores? Va a ser un poco difícil, pero yo por mí encantado, porque lo nuestro podría ser un top 100 incluso, o sea. Wow. pero sí, podemos hacerlo encantado, nos encantaría hacerlo, por supuesto, y compartirlo con vosotros. Sí, sí, que yo sé que todos los misteriosos disfrutan muchísimo escuchando, bueno, pues el trabajo de investigación que hacéis cuando vais a estos lugares y cómo os documentáis, porque eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Cuando uno va a estos lugares, documentarse sobre todo, sobre el terreno que se va a visitar, sobre la historia del lugar y por supuesto siempre vais con el máximo de los respetos. Eso es, Nuria, yo creo que lo que tú acabas de mencionar es la base de cualquier investigación, la base de cualquier trabajo de campo, y por supuesto pues eso nosotros lo tomamos siempre a rajatabla, digamos. Daniel, ¿vuestra web es? Pues www.grupoalfa.org. Además estáis en todas las redes sociales. En todas las redes, somos muy pesados, Nuria, lo tenemos todo. Como nosotros, queráis, más Twitter, o menos. Twitter, Facebook, Instagram, todo. Claro. Estamos en todas partes. Claro que sí, como tiene que ser, Daniel. Lo bueno hay que conocerlo, hay que darse a conocer. Lo bueno hay que conocerlo, eso dicen. Sí. Bueno, Daniel, lo dejemos aquí porque tiene que continuar el programa, pero espero tenerte dentro de muy poquito de nuevo en él, ¿eh? Por supuesto, ya sabes que siempre que podemos, Nuria, nos encanta compartir contigo y con todos los misteriosos, pues, estos momentos de misterio. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Nuria. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en este rincón tan especial del programa y acompañados de Juan Perdomo. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Nuria, a ti y a todos los amigos, por supuesto. Encantado, como siempre digo, de estar otra semanita más en este rinconcito. Igual de encantados que nosotros de escucharte, Juan. Un programa lleno de apariciones fantasmales, de espíritus que no descansan en paz. Ocurre bastante a menudo esto, ¿verdad? Nos llegan a la redacción un montón de casos que nos hablan de este tipo de fenomenología. Sí, ocurre más de lo que pensamos y yo de hecho también quizás hasta que no empecé a colaborar contigo o a mover un poco en esta temática tampoco era consciente de hasta qué punto se dan, ¿no? Pero tienes razón, nos cuentan muchísimos casos que a cual más sorprendente. Desde porque luego. La fenomenología es a veces, bueno, ya lo hemos visto esta tarde, ¿no? A veces la fenomenología llega a ser realmente bestial. Sí, sí. Y a mí, fíjate, es un tema que me apasiona y al tiempo me da cierta tristeza, ¿no? Porque son almas que sufren en muchos casos, ¿no? Y se quedan allá pegados, ¿no? En esos bucles en los que están y sí, me da tristeza. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Juan, ¿sí? Y vamos a lo que tenemos que ir, a lo nuestro, uh-huh. Por lo que tú estás aquí, vamos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para la semana que viene, a ver qué consejito nos dan. Venga, claro que sí. Bueno, Nuria, pues fíjate, Nuria, amigo, que hablando del tema, ¿no?, de la trascendencia de la vida y demás, uh-huh. El consejo de esta semana yo lo resumiría, y fíjate qué simple, en vivir. Esta semana aquí sobre el tapete tenemos un arcano fabuloso, magnífico, que es el As de Oros. Wow. Y potente. Sí, sí. Y fíjate que el As de Oros viene un poco a decirte, lo tienes todo, lo vas a tener todo. O sea, esta semana viene tan redonda como ese as, viene tan redonda como esa, uh-huh. como esa moneda. Pero muchas veces tenemos todo, lo tenemos ahí y no lo vivimos, no lo disfrutamos. Porque estamos con la ansiedad de que lo vayamos a perder o porque no somos ni conscientes de que lo tenemos, uh-huh. ¿vale? Sí. Entonces yo esta semana el consejo, y además es verdad, esta carta sale muchas veces en tiradas con gente que tiene muchos bloqueos en ese sentido, no vive, no disfruta. Ajá. Y le están marcando claramente, pero si es que tienes todo para vivir, ¿por qué no lo haces? ¿No? Entonces esta semana, Nuria, amigos, para mí el consejo es valora todo lo que tienes, uh-huh. y valora positivamente también aquello que a lo mejor visto desde fuera no es tan positivo, pero seguro que en realidad lo es porque algún fin tiene en tu vida. Claro. ¿Vale? Y déjate llevar, déjate fluir, porque esta semana se te van a poner todas las cosas absolutamente a tu favor. Si tú pones de tu parte, hay una frase magnífica que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ajá. Pues esta semana toca eso, ser felices, ayudarnos, concienciarnos de todo lo que tenemos y disfrutar, porque la vida nos lo va a poner todo en bandeja. Perfecto. O sea que... mejor que la semana anterior, que nos aconsejabas lo de la paciencia, y bueno, hubo un montón de comentarios de oyentes que nos dijeron que eso de la paciencia es bastante difícil, ¿no? Pero yo creo que es algo muy humano, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que todos adolecemos un poco de eso. Pero sí. Fíjate, ves, todo tiene un sentido. Tuvimos la paciencia, uh-huh. de aquella manera, nos lo trabajamos como buenamente pudimos. Sí. Y esta semana tenemos esa recompensa. Uh-huh. Es que la vida es un ciclo, es así, sí, realmente. Sí. Entonces, vamos a dejar de quejarnos, vamos a dejar de ver el lado negativo de las cosas y vamos a, uh-huh. a vivir, porque realmente esta semana va a ser muy, muy potente, ya lo vamos a ver. Uh-huh. Bueno, Juan, antes de marcharte, ¿tus datos de contacto? Claro que sí, en todas las redes sociales somos Faro Tarot, nuestro correo electrónico es farotarot@gmail.com y nuestro teléfono es el 605-33-7291, así que a disfrutar la semana. Perfecto, pues hasta la semana que viene, Juan. Un beso enorme, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Como veis, no os he mentido, misteriosos. Un programa lleno de contenidos diversos y un programa donde hemos visitado pues un montón de lugares de lo más asombrosos. Y como ya se nos acaba ya el tiempo, vamos a por la frase de la semana. Amor y verdad son las dos cosas de Dios. La verdad es el fin y el amor es el camino. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.